toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Así es, todos los días un poco se llega al jueves. Y hoy, jueves de música, con Tomás Leao Cavado, mi hermano de sangre, aquí en el estudio, mientras Corea ya arrancó a jugar contra Bélgica. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Así es, buenas tardes, 17.02 minutos en la ciudad de Buenos Aires, mientras hay un belga que taconea la redonda allí en Brasil y ataca a Corea. Mundial que ya se va definiendo, falta muy poco para tener resuelto el fixture de los octavos de final. Bien, y hoy en el día musical vamos a dar unas pequeñas grajeas mundialistas de acuerdo a que vaya pasando en los partidos que se están disputando en este momento, que terminan por dar o terminarán por dar los contrincantes de Alemania para la próxima ronda y de Estados Unidos también para la próxima ronda, porque los demás ya están todos definidos. Y es que Brasil juega con Chile, y es que Colombia juega con el Uruguay sin Suárez, suspendido por el mordiscón que hizo, que le dio en el hombro al italiano. Noruega va a jugar contra México. Costa Rica va a jugar con Grecia. No es Croacia. Está bien. Costa Rica con Grecia. Francia con Nigeria. Argentina con Suiza. Fíjese, tenga en cuenta que del mismo continente hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos del mismo continente para la próxima ronda. Y claramente, sí, cuando pasen a cuartos de final van a quedar muchísimos menos latinoamericanos en el campeonato del mundo. Pero, por ejemplo, europeos quedan 3, 4 también compitiendo. Cuando siempre es como más favoritos hay del lado europeo. Y ahora sí, se han eliminado en la primera ronda, se han ido unos cuantos. En fin, así las cosas con el tema mundial. Pero nosotros tenemos que dar una buena noticia de algarabía también, porque el otro día lloré en Facebook un poquito. Dije, che, estamos por llegar a los 500, faltaban 7 para llegar a 500. Ah, sí. Y esta mañana con beneplácito chequeo y ya tenemos 531 amigos. Muy bien. ¿Eh? Así que muy bien. Todos los días un poco radio, ya tiene la fanpage de este programa, ya tiene 531 fanpageados, ¿eh? Amigos facebookianses. Que sí, podemos decir fans, pero uno, ¿viste? ¿Qué es un fanático al final? ¿Qué es? Alguien fanático? Devoto. ¿Alguien de una cosa? Sí, acá la verdad que no vamos a andar. Nadie da nada. Nadie da nada. En todo caso, algún saludo, lo cual es muy bienvenido. La información también es bienvenida. Sí, todo sí. Por alguna cuestión así de agenda cultural, de movimientos telúricos. músico ambientales, sociales también, que se agradecen, pero nadie va a venir a traer una torta de chocolate, por ejemplo, no, porque no, es este fan del programa. Este programa no, ni van a hacer una vigilia en caso de que algunos le agarre un patatú y lo tengamos ahí en el Churruca, por ejemplo. Nadie le va a ir a llevar una bandera ni esas cosas. Sin embargo, todavía Lero Lero pusieron Soy tu fan en el Facebook. Cuando lleguemos a estamos mil... muy contentos. Cuando lleguemos a mil hacemos una fiesta. ¿Sí? Con choripán. Ah, bueno. Muy bien, agenda cultural para el día de hoy. Sí. Vamos a desembarcar en lo que sería el quehacer cultural después de este programa. Así es. Y es que tenemos en Villa Crespo Indie Sessions. No sé si usted conoce las Indie Sessions. Indie Sessions. Sí, son sesiones de música independiente. En este sí. caso está el amigo bajista Javier Mareco, bajista, compositor y arreglador, muy conocido dentro del ambiente musical por su trabajo y participación en la producción del disco, por ejemplo, de los chicos de Cafundó. ¿Los tiene los chicos de Cafundó? Sí, sí, los conozco. Ramiro Abrevaya, amigo nuestro. Juan Mayo, por ejemplo, un guitarrista con el que he tenido la oportunidad de tocar. También con Lito Vitale, también tocó. Bueno, Javier va a estar haciendo, mientras hace Gol de Rusia, esta noche una indie session. Decíamos 20 horas. Esto es, tenés que como escribir, ¿viste? Loyola sí. 676, timbre C, Villa Crespo. Loyola 676, timbre C. La entrada sale $50 a partir de las 8 de la noche y ahí se puede comer todo, puedes hacer una reserva. Contact, como si fuese contacto, pero sin la O, sí. @lacocinadiscreta.com. La Cocina Discreta es un lugar que ya hemos comentado alguna vez en este programa, que es, se va a comer ahí y te terminás enamorando del chef, de alguna manera, si es que sos un comedor medio gourmet, si sos un aficionado culinario. Y vas a comer esta cosa así hecha por temoris muerto. Ese es tu lugar. Así que Indie Session para hoy, allí en donde está la Cocina Discreta. Sí. También toca De Tal Palo, ciclo íntimo en la Biblioteca Café. Sí. A las 21 horas, De Tal Palo son, bueno, las hermanas Cohen y la madre, Isabel Castillo. Ajá. Que cantan música latinoamericana. Sobre todo hay un trabajo vocal muy puntilloso, meticuloso. Muy meticuloso, bien trabajado, y tocando las percusiones Carolina Cohen, que por demás excelsa en esa materia. Van a tocar en la Biblioteca Café, que es Marcelo T. de Alvear 1155. También hay un teléfono para reservas. La Biblioteca Café, lo buscás, Marcelo T. y 9 de Julio, casi. A una cuadra de 9 de Julio, ahí al ladito hay un teatro, que era de Pepe Cibrián, de... No sé cómo se llama ese teatro. Cerquita también de que es el de los Leloutier. El teatro de los Leloutier, que no es el Coliseo, si no me equivoco. Bueno, ahí está la Biblioteca Café. También un muy lindo lugar para ir a ver y escuchar esta noche a De Tal Palo. Y los amigos en Vuela el Pez, de ahí en Córdoba 4379. Vuela el Pez, ya todo el mundo más o menos conoce esta casa. 21:30, los amigos de Fermina van a tocar ahí. Se queda en Córdoba. Córdoba 4379. 4379. Presenta el disco El Arte de los Remolinos. En Buena del Pez, ya decimos, junto con una banda que se llama The Sydney. Todo junto. The Sydney. Como si fuesen de Sydney, la ciudad, pero todo junto. ¿Está? Entrada $40. Fermina Rock. Y bueno, y vamos a ver. Estoy mirando, justamente estoy mirando, porque hice un refresh. ¿Te suspendió? Mira, sí, cancelado. Bueno, cancelado. Macri clausuró Vuela el Pez. ¡Upa! Oh, ¡qué noticia que acabamos! Chum, chum. Primicia, señores. Esto está hace minutos nada más. Lo acaban de... ¿Postear? Sí, lo acaban de poner. Lamentamos, obviamente, no podemos hacer nada. Tema, estaremos avisando la programación nueva más fecha. Bueno, Macri, imagino que... En persona. En persona no habrá ido. Pero quiere decir que el gobierno chicos, de la ciudad. Además está decir que odiamos fuerte, muy fuerte a Macri, dice Fermina Rock. Fuerte. A través de su Facebook. Fete. Bueno, Qué lástima. Bueno, era una buena fecha. Quedó de tal palo ir a Cindy Sessions, entonces, como parte de la agenda cultural. Ya bueno, veremos qué pasa con Huele al Pez, porque es un lugar que tiene mucha actividad. Todos los días tiene algo para... Habrá que ver. Para compartir y... Sí. Pero hoy a las 8, bueno, en el Espacio Cultural Carlos Gardel. Sí. Ahí en Olleros 3640, en Chacarita. Chacarita, sí. Sí. Decía a las 8, gratis, como en general son las actividades de los centros culturales. Sí, a veces pasan una gorra, puede ser. Se presenta... el taller de danza del Centro Cultural San Martín. Ajá. O sea, los alumnos del taller. Claro, los alumnos del taller de danza del Teatro San Martín. Uh-huh. Hacen más o menos a mitad de cuatrimestre y a fin de año. Siempre hacen unas muestras a mitad de año y a fin de año. Bien. Y hoy a las 8, ahí en Olleros 3640, gratis de entrada, alumnos de toda la ¿Qué se baila? Campana. Y se baila jazz. Se baila. Campana me está haciendo desastre. ¿Se baila? Se baila jazz. Se baila contemporáneo. Sí. O sea, hay algunas cositas de clásico. Tengo ahí mis informes sobre cómo va a ser el programa. Ajá. Pero hay un par de cosas muy interesantes. Está bueno para el ahorro. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Para sí, mañana. Bueno, no, hoy empezamos. Bueno, mañana. Podemos pasar a mañana. Si sí. Deleme. ¿Le doy yo? Uh-huh. Bueno. Porque mañana tocan los amigos de El Sonido de los Durmientes. Mañana, es verdad, tocan en el CAF. En el CAF. Sí. Ahí a las 22, el CAF que queda en Sánchez de Bustamante 764. La entrada está $80. Agendatelo. Un lugar muy lindo. Vinieron muy acá, bien. Sí, vino acá Gabriel Lombardo, amigo director, compositor de la orquesta. Y claro, presentan el disco nuevo que es Danza Entre Todos. Uh-huh. Bueno, eso a las 22 en el CAF. Muy bien. Por otro lado, un poco más temprano, a las 21, se está presentando otro amigo de la casa, Martín Boffi, ahí en Circe, Fábrica de Arte, lugar que también venimos nombrando bastante. Sí, sí, sí. Circe, que ya te digo dónde queda. Hay actividad. ¿Sabe lo que vamos a hacer un día? En Córdoba 4335, cerca de Huele al Pez, de hecho. Ah, sí. Claro, estoy temiendo que no haya así como una... Una barrida sí, del lugar, sí, bueno. La famosa razia clausurera que le agarra al gobierno de la ciudad. Clausuraron el Teresa también. ¿Esto cuándo fue? ¿Ahora? Mire, ¿sabe qué? Semana pasada. ¿Sabe qué? Vamos a tener que hablar con algún responsable. Alguien que nos pueda dar por lo menos un indicio de cuáles son... los criterios de clausura, aunque de apertura, porque no dan ni licencias para poder ejercer libremente el derecho a espectáculo, bueno, musical, salvo... del tamaño que sea, ni terminan de decir bien por qué clausura, porque clausura ni a lo... Hay muchos lugares que han sido clausurados, a las 2 semanas, 3 semanas, abren, porque sí, porque se presenta alguna cosa, o porque supongamos faltaba un matafuego, y en vez de esperar... Pone el matafuego, sin embargo la licencia siempre es como provisoria, no terminan de dar concretamente la habilitación para poder poner shows en vivo. No hay criterio de tamaño. Me acuerdo Diego Boris, el que hoy es digamos el que está al mando o el director de lo que es el Instituto Nacional de la Música, uh-huh. Que fue al juicio en reclamo para la ciudad de lugares para tocar, y agarró la guitarra y tocó ahí, en vivo, y terminó de tocar un tema él con la guitarra y le dijo al juez B que no se prende fuego nada. Como diciéndole, hay que tener un poco de criterio en relación a los lugares, los tamaños. Y bueno, no se consiguió tener eso, una división. No es lo mismo un grupo acústico que un grupo eléctrico, un grupo que lleva 200 personas, que lleva 20... no son lo mismo un lugar tranqui que sirve café y un trago de un lugar enorme con digamos sin butaca, que es más tipo cemento, sí, arpegios, sí, como era en otra época. Ya no está más eso, ¿no? Ya no existe más, son galpones abandonados ahora. Bueno, pero no hay siquiera una normativa que pueda dar la posibilidad de habilitar ciertos lugares para un circuito músico-cultural constante y sí, continuo. Siempre fue muy polémico, sobre todo después de Cromañón, como la decisión política al respecto de eso. Sí. Ha sido como demasiado no de reglamentar, sino más como de medio reaccionaria la, sí, la actitud, claro, política frente a la cuestión del... De hecho, de creo que se potenció cuando se cayó ese balcón en Beara, en el boliche Beara. Sí, bueno, también empezó a haber temas con eso. Más enrosque todavía, un lugar que nada tiene pero que mismo ver que con nada lugares... tiene que ver con los lugares donde se toca música en vivo. O claro, sea, son boliches bailables. Qué sé yo, mismo pasó lo mismo en Villa Urquiza con un gimnasio. Sí, se cayó un piso. Y no por eso clausuraron el gimnasio. Exactamente. ¿No? Pero bueno, hay como una cosa alrededor de lo cultural también de esta gestión, que bueno, no, están medio agarrados de los pelos, ¿no? A Diego Boris hay que enganchar para esto. A Dieguito Boris. Ya vamos a hablar con él. 17 y 15 minutos han pasado mientras Corea y Bélgica siguen luchando a ver quién de los dos pasa a la siguiente ronda. Y Rusia, que le está ganando 1-0 a Argelia. Argelia, que bueno, está blandengue, ¿no? Creo que viene más por el lado de los rusos el temita. Argelia, segunda ronda, sería histórico, ¿verdad? Sería histórico. Porque nunca lo han logrado. De hecho, casi nunca están en los mundiales, prácticamente, ¿no? Bien. Vamos a ir entonces al siguiente bloque con algunas noticias a recorrer y después, sí, al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que hoy tiene que ver con la música y es un informe de Tomás Leao Cavado, de un estilo musical, bueno, lo que nos tiene acostumbrados cada jueves cuando no viene alguien en vivo. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien, algunas noticias. Legisladores de UNEN presentaron un proyecto de evaluación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Idearon un proyecto en donde se realizaría, por ejemplo, una comisión para estudiar la evolución educativa de los niños en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en sintonía con el impulso del PRO para instalar mecanismos de evaluación en el sistema educativo, UNEN presenta un proyecto de ley de evaluación integral de la educación, lo que generó rechazo de gremios y opositores. Abrimos comillas, el proyecto crea un sistema de indicadores educativos como instrumento indispensable para describir y conocer la realidad educativa, para hacer posible la definición de objetivos educativos y la adopción de políticas adecuadas, sostuvieron los legisladores del Frente Amplio UNEN y agregaron que la finalidad es contribuir al conocimiento del sistema educativo, evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del mismo y orientar la toma de decisiones de las diferentes instancias. Yo hoy no sé realmente cómo es que se termina evaluando si el sistema educativo es bueno o es malo. La cuestión es que ahora aparece esta idea y va a depender del Ministerio de Educación, o sea que es el mismo Ministerio de Educación quien se va a autoevaluar de alguna manera. Entonces le tomarían exámenes a los niños o a los docentes con una junta examinadora y ahí se darían cuenta si esto funciona o no funciona y si están yendo por el buen camino o por el mal camino. Hoy no entiendo bien cómo es el que hace la cuestión. Esto, me imagino, también tendrá detrás esconderá, por eso algunos gremios o opositores estarán levantando su queja, porque me imagino que tendrá detrás una palanca en la toma de decisiones, como diciendo, bueno, te dieron mal los números de la evaluación, entonces a cambio se tendrá que hacer tal o cual cosa. ¿Será quizás alguna palanca de poder, digo, del lado del Ministerio de Educación? No lo sabemos. Hoy bastante distanciado el cuerpo docente del Ministerio, de la ciudad por lo menos, para ponerse de acuerdo. Vamos a ver en qué termina este proyecto que recién está presentado ahora en la legislatura porteña, y los resultados los conoceremos, imagino que después de alguna discusión, si es que hace mella y prende entonces la idea de una mesa examinadora de cómo, cómo funciona la educación, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, un tema que estuvimos recorriendo la semana pasada, que algo nombramos, era el tema de un estacionamiento en la Reserva Ecológica. Había un proyecto para armar una especie de estacionamiento de camiones de basura y reciclado urbano y qué sé yo, en 2 hectáreas de un predio en la Reserva Ecológica de Buenos Aires, que está ahí pegadita, digamos, arranca en el Lola Mora y llega casi hasta Puerto Madero, es bastante grande. Y bueno, hubo quejas, levantaron la voz varias, por ejemplo, Vida Silvestre, varias fundaciones y gente que trabaja con el medio ambiente, y también Bodart, el legislador porteño del MCT, que siempre está ahí dando vueltas como para revisar, a ver que ninguno se mande ninguna cosa extraña. Y bueno, aparentemente, bueno, tuvieron que frenar, revisar esto, ni siquiera se llegó a discutir, porque ya el proyecto escondía una especie de estructura de tinglado que iban a construir ahí, entonces iban a terminar de quitar 2 hectáreas de la reserva, y entonces esto, bueno, se vio inmediatamente como un ataque directo, un avance sobre la reserva, y siempre está mal visto porque es un área protegida y por ley está protegida. Pero todo el mundo la codicia a nivel inmobiliario, todo el mundo quiere hacer algo ahí. Aparentemente, lo que dijo uno de los legisladores, uno de los voceros en realidad, vocal de la Comisión de Planeamiento Urbano del PRO, dijo que esas 2 hectáreas en realidad ya están asfaltadas, que ellos iban a poner un tinglado como techo para que los camiones vayan ahí, pero ya hay asfalto en esa zona, y que pertenecía a un predio abandonado de la fábrica que antes, la empresa, perdón, que antes tenía la concesión de la autovía o de la autopista Ilia. Entonces que ahí ya ponían cosas y todo, que en realidad no van a tomar nada ni a quedarse con nada, pero que bueno, si quieren discutirlo, discutimos, dijeron. Vamos a ver en qué termina el tema, pero los proteccionistas aseguraron que la reserva es un sitio con mayor, es el sitio con mayor biodiversidad en la ciudad, o sea que meter camiones ahí también sería un incordio, aunque ya esté asfaltado. Vamos a ver, chicanas, movimientos de papeletas en la legislatura para ver qué es lo que hacen. Otro tema es, a las 17:23, el tema de camioneros, que terminó acordando, luego de algunos paros sorpresivos, clearing bancario, amenazas de paro nacional, terminaron acordando 33%. Las empresas habían dicho 28, hasta 28 te doy, los camioneros habían pedido un 40, y cerraron en 33% el aumento, y se suspendió el paro nacional que había, con el que habían amenazado Hugo y Pablo Moyano, y entonces no se realizará, y parece que hay un acuerdo y que bajan las aguas en las paritarias de camioneros. El gremio conducido por Hugo y Pablo Moyano cobrará el aumento en 3 cuotas a pagarse en julio, noviembre y marzo del año que viene. Logró un acuerdo casi 4 puntos porcentuales por encima de su rival de la CGT oficialista, que es Caló. O sea que los que ya habían arreglado, los de Caló, con los metalúrgicos, y 33% es lo que logró el señor Moyano, que por supuesto conserva un reducto de poder y un gremio bastante fuerte. Hoy también hay que mencionarlo, se conmemoran 12 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Ayer, pasadas las 4 de la mañana, bloquearon el puente Pueyrredón, hicieron una especie de vigilia A partir de las 11 hubo una movilización y también hubo varios, un encuentro cultural y en la estación ferroviaria de Avellaneda, que ahora la estación Avellaneda tiene también el nombre de Costequi Santillán. Que fue allí donde hace 12 años, parece mentira todo el tiempo que pasó, los asesinan a sangre fría la policía, reprimiendo los fatídicos hechos de ese fin de año que todavía recordamos. Cada vez que se habla de alguna crisis se recuerdan esos días de diciembre. Franchotti, el policía que comisario que les dio el tiro del final. Muy bien, 17 y 25 minutos, vamos a hablar unos minutitos, simplemente hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda media hora con Tomás, de música. Y mientras tanto, los resultados mundialistas continúan así: 0-0 de Corea y Bélgica, 1-0 Rusia sobre Argelia. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1938, según la revista Time, el hombre del año fue Adolf Hitler? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien. Continuamos entonces en este programa, todos los días un poco. Hoy vamos a adelantar que vamos a hablar, y vamos a hablar de música. Todavía, pero ¿de qué música? ¿Qué tipo? ¿Qué cuestión hoy? ¿Qué cuestión hoy? No, ¿sabes qué? Este verano estuve dando vueltas por varios lugares de nuestro... ¿Nos vas a contar continente? No, no. Ah, bueno, iba a ser interesante. No, pero... ¿Usó zunga en el verano? No. No, no. Sí, pero me repartí muy mal. ¿Demasiado el blanco para usar zunga? Demasiado blanco, quizás, por partes. Tal vez. También sí. Porque nunca no. Desde los 4 años que la dejé. Ah, creo. Me parece bien. Recordaba alguna que otra foto en sí, las costas sí, de las hay, Brasil, las quizás, o de Chile. De Brasil, no Coquimbo, creo. La Serena. Sí, de Chile. Sí, sí. Por ahí alguna foto. No, pero algo que zunga. Sí hice fue repartirme muy mal el bronceador, el protector solar y sí. Que me queden dibujos. Abstractos. Sí, en claro. Mi panza. Una especie de arte rupestre corporal. Claro. No, pero la cuestión es que... Los dedos marcados. Sí, es los muy, dedos. Muy típico, ¿no? La impericia en el pasado, en la buena distribución del sí, bloqueador. Sí, además uno va subiendo en los paralelos y se va encontrando con que el sol cada vez... Se intensifica. Tiene que subir el número de la protector sí. Solar. Así es. Pero bueno, la cuestión es que llegué sí. al paralelo cero. Sí. En aquel momento, pegadito al Océano Pacífico. La línea del Ecuador. La maestro. Línea del Ecuador, un país hermoso. Ah, centroamericano, pensé que me iba a decir. No, no. Bueno, bueno. Más al centro. Pero bueno, ya ahí uno se va al norte de Ecuador y ya empieza a ver cuestiones en la costa de Esmeralda. Ah, pensé más que parecidas. Al norte de Ecuador y ya empieza a ver norteamericanos, pensé que me iba a decir. No, bueno, también, pero como los hay en todas partes. Claro. Pero en la costa ya empezamos a ver un poco como una comunidad afroecuatoriana. Ajá. Que se asemeja bastante a la comunidad afrocolombiana, básicamente. Estamos hablando de costas, por ejemplo, no sé, estoy Esmeralda en... se llama. Le iba a decir Esmeralda, justamente. Sí, sí, sí. No estaba muy bien geográficamente. En geografía no, nunca fui muy bueno. Salvo cuando recuerdo el nudo del Pamir, el escudo de Ankara, la Pangea. La previa a la división de la tierra. Algunos conceptos geográficos me acuerdo. Está muy bien, bueno, no. Esmeralda era un pueblo, sí, de afroecuatoriano. Sí, sí, es un pueblo costero. Sin embargo, no nos vamos a referir específicamente a lo que pasó allí. Uh-huh. Sí, quizás un poco la relación que hay entre Colombia y Ecuador y el intercambio que tienen en cierto momento de fines del siglo XIX, que genera un género musical. Sí, musical y lírico también un poco. Ajá. Que evoluciona por un lado en Ecuador y por otro lado en Colombia y en Venezuela. Uh-huh. Que es el pasillo. ¿El pasillo? El pasillo, ¿no? Sí, pasillo. Acá en Argentine sería pasillo con doble L. Que es como, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo muy brutalmente. Es como una especie de bolero refinado. Ajá, digamos. Un lentungui medio el ecuatoriano, después vamos a estar hablando de las diferencias un poco entre el género colombiano y el ecuatoriano. Muy bien. Ecuatoriano se asemeja un poco más a esta cosa melancólica, medio tanguera, medio bolerosa. Bien, ¿no? Me encantó. Que tiene, pero bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar viendo. Muy hoy. Bien. Y estaba viendo acá la selección coreana. Me acuerdo que en el 2002 los coreanos llegaron a semifinales. Llegaron a semifinales porque era Corea-Japón. Claro. A cuartos de final, no a semis, a cuartos. Terminaron cuartos. Sí, terminaron cuartos, llegaron sí, a semis. Porque recibieron el gol de este. ¿De quién era que era el gol? Hakan Şükür. Un turco. Que le tiró, sí, un turco. Que le hizo un gol en 20 segundos. No, 11 segundos. 11 segundos. 11 gol. Segundos. Un gol, una velocidad impresionante. Terrible. Y así estaba, ¿no? Corea, su gente, ahora en este momento, idem el nombre. ¿Entendió? Me mira, no. La selección de Corea sí. Tiene un público. Y sí. El público, idem su nombre. El público Corea, sí. Corea es su nombre. Está muy bien. ¿Entiendes? Yo ahora me tengo que reír. Este es el momento en el que te hace efecto. Está muy bien. Muy bien. No, me contaban que la gente de Corea, antes de irse del estadio, limpia lo que dejó. Bien, muy bien, me parece perfecto. Está muy bien. Bien, ¿no? Educados, como educado. Corresponde. Pero usted sabía que Norcorea, sí. En un mundial, mandó actores chinos a la tribuna. ¿Actores? Chinos. Mirá vos. Para hacer de cuenta que eran público de Corea del Norte. Claro. Y cuando le dijeron, pero ustedes son chinos, no tiene nada que ver, son actores pagos. Y le preguntaron al gobierno norcoreano. Y ellos dijeron, no, pasa que ir de acá hasta allá es muy costoso, nadie iba a ir. Le terminamos mandando un contingente de chinos con los que arreglamos. Pero, y les hicieron el aguante. ¿Por qué no pagarle pasajes a hinchas de verdad? ¿O no habrá hinchas? Porque cuesta plata, viejo. Cuesta y pero plata. Y al contingente gracias chino que te mandamos que a los 23 de la selección y claro. El director técnico. Está bien. Bueno, muy bien. Informativo y tanda, señor Campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Mejora Gamba. El Ejecutivo porteño convocó a una audiencia pública para el próximo 25 de julio con el fin de fijar un nuevo incremento del 15% para los taxistas. Esta suba comenzaría a implementarse en septiembre u octubre de este año, según informó la Asociación de Choferes de la Capital Federal. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Hasta los fetos trabajan. Bolivia aprueba que los niños de 10 años puedan trabajar como autónomos. El polémico proyecto dice respetar los acuerdos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización Internacional del Trabajo. La diferencia de que sean autónomos o trabajadores empleados es que, según el gobierno, se garantiza su libertad. Pero al regularizar una realidad social en vez de combatirla, los defensores de la infancia insisten en que se les condena al ciclo de la pobreza. Chile. Para poder elegir, Bachelet anunció que el aborto será despenalizado este año en Chile. La presidenta señaló que la iniciativa tendrá luz verde durante los últimos meses de este año. Hay una enorme cantidad de mociones parlamentarias en la Cámara y en el Senado. Estamos en la etapa de revisar todas esas mociones y mirar cuál vamos a apoyar, cómo vamos a apoyarla, de qué manera, para poder avanzar en la despenalización, declaró la mandataria. Paraguay. A los botes. La fuerte lluvia no cesa en Paraguay y hay 200.000 desplazados por las inundaciones. En las últimas horas, un temporal agravó la situación en Asunción, donde se registró un muerto. El río podría crecer hasta 40 centímetros más, lo que causaría nuevos desbordes, según advirtieron las autoridades. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial, FM 88.3.

para sí. que los adultos terminen el colegio secundario. Ajá. Y en Capital y en Buenos Aires hay varias escuelas en donde a la noche o contraturno funcionan estos estos bachilleratos para adultos. Y es el caso del Instituto Bernasconi, que queda acá cerca, en Parque Patricios. Es una escuela nacional muy grande, enorme. Tiene como una manzana de todo el predio. Sí. Un poco más. El Palacio Bernasconi, conocido. Dice que la escuela, digamos, del CENS es una secundaria de adultos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona de agosto a agosto, por lo tanto, en este mes estamos inscribiendo. Nos avisan que en el Bernasconi está abierta entonces la inscripción para todos los adultos que quieran okay. terminar el secundario. Si ustedes pudieran pasar la información, nos piden a nosotros y nosotros estamos pasando la información. Bien, horario de 18:30 a 22:15, de lunes a viernes. Dirección Cátulo Castillo, 2750, segundo piso. Repito, Cátulo Castillo, 2750, segundo piso. Y para llamar, 4942-0963, porque la radio es servicio. Así que, bueno, si no, se pueden meter en la página buscando CENS Bernasconi, en Google, por ejemplo, el que tenga acceso a internet. Y si no, se acerca directamente de la escuela, le van a dar la información. ¿Muy bien? Muy bien. Adelante, entonces. Bien. Entonces estábamos por hablar del pasillo. Sí. Llegamos. Sí. El pasillo es un género en realidad que se gesta en Colombia. Ajá. Particularmente. Sí. Viene del vals austríaco, ¿no? El vals europeo. Y sí. viene de la mano de la colonia. Todo viene del Tirol. Y un poquito. Pero lo es, lo es. Se lo traen así, lo sí. traen. Y bueno, en la época colonial empieza como a tomar contacto con ritmos, digamos, colombianos del de momento. Los pueblos originarios colombianos. Sí, de los pueblos originarios, también un poco de lo que pasaba con los que en ese momento ya eran afrocolombianos, que habían ya llegado establecidos. Como, claro, ya establecidos. Esto es en el siglo XIX, más o menos. Entonces se genera esta danza que al entrar en contacto con ritmos colombianos empieza a acelerarse, ¿no? Ajá. Una danza que se empieza a acelerar a tal punto que termina siendo como medio deportiva. Ajá. Entonces el que baila pasillo tiene que tener un aguante importante. O un buen par de gemelos. Claro. Me refiero a los gemelos. Pero de la pierna. La onda es que es una danza de resistencia, le dicen, ¿no? Ajá. De resistencia porque hay que bancársela. En lo primero que pienso cuando usted me dice esto es en esos concursos norteamericanos de danza de salón. Sí. Que son medio como competencia de digamos de... ¿Cómo se llama los anillitos? Olimpiadas. Bien. Bien. ¿Te das cuenta? Bien. Lo que tengo en la cabeza, ¿no? Los anillitos. Como competencia de olimpiadas. No, esto no viene a ser una... No viene a ser una competencia. Es un poco una muestra de destreza, pero más hacia la compañera, porque es un baile de pareja. Ajá. Entonces este baile de pareja es de pareja ligada, ¿no? No de pareja suelta, es de pareja agarrada. Pero la cosa es que los colombianos empezaban a chivar. Ajá. Entonces, bueno, se empezó a implementar el todo uso. El mundo que baile eso, me imagino que... Está bien, bueno, pero se baila en Colombia, entonces los colombianos chivaban. Y si había que usar un pañuelo para agarrar a la compañera. Okay, para no impregnarle del sudor, que igual ella debía tener del suyo. Claro. Como si las mujeres no sudaran. Claro. La cosa es que en Europa el paso corriente, que también se le llama corrente, que es una danza Ajá. europea, así que viene del Renacimiento, uh-huh. Tiene un compás de 2/4 y el paso básico mide aproximadamente 80 centímetros. O sea, el paso básico es el pasito que uno da, sí. ¿no? El primer paso que uno da, depende de cuánto mida, tiene que ver con la velocidad de la danza. 80 centímetros es más o menos un pulso lento, digamos. Es un paso bastante largo. Ah, ¿no? Entiendo. Ese es el paso corriente o corrente. Hay otra danza que se llama paso doble, sí. que tiene un paso más chico, de 70 centímetros más o menos. Entiendo. Un poquito más rápido. Claro. Y está en 6 octavos métricamente. Yo he bailado paso doble, claramente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien. En muchas tertulias. Sí, claro. Sí, claramente. Borracho, ¿no? Y zarados. En tertulias y zarados de San Telmo. El pasillo. Ajá. ¿no? Tendremos el paso corriente, el paso doble y el pasillo. 50 centímetros. 34. Epa. Tiene. No, perdón, 3/4 es la métrica. Y el paso mide 25 centímetros. Un pasito. O sea que son todos pasitos cortitos y todos seguiditos. Ajá. ¿No? Y ese es como... así se gesta la danza pasillo en Colombia. ¿Y arranca primero en danza y después se va haciendo la música acorde? Es medio como que van a la vez, ¿no? Porque como llega como una expresión ya conjunta, uh-huh. Digamos, el vals austriaco es una expresión conjunta, es el vals, danza... Sí, sí, ya hay música y ya hay claro. danza. Pero tocada por los morochos en Colombia, claro, con los cambia. Instrumentos, pero los instrumentos son más de la sierra colombiana, ¿no? El tiple, la guitarra... Una guitarrita de tres cuerdas, claro, el tiple, ¿no? Es una guitarrita de tres cuerdas, la bandola, que también es una guitarrita chiquita, el violín... Sí... Típicamente ya era otra cosa completamente. Sí, otra cosa, sí, no, llega y ya se transforma de toque. Mismo la danza ya, como ves, se deforma. La gracia, imagínese un austríaco bailando que siempre los pisos nunca están derechos. En Austria pues todo montaña. Entonces ya la danza se modifica al llano. Tenemos poco tiempo, te agradecería que esos comentarios serían más acotados. Tiene historia acabado. Sí, porque... Es muy interesante que todo lo que viene del vals se mantiene mucho en Latinoamérica. Digamos, el vals se mantiene en Ecuador, en Colombia, en Perú hay vals peruano. Acá el tango tiene como un género que es el valsecito, el vals claro, mismo. ¿No? Sí. Hay muchos tangos que están en tres cuartos. O sea que en realidad en lo que está basado es en la métrica. Tres cuartos, un, dos, tres, un, dos, tres. Bien. Sobre eso se construyen como diferentes cosas. Entonces al principio era principalmente instrumental porque era bailado. Pero en Colombia hay otro género que se llama el bambuco, que tiene una métrica similar al vals, ajá. pero es un poquito más compleja y que tiene una lírica y es mucho más lenta. Cuando el pasillo de ese momento entra en contacto con el bambuco, como que se abre otra rama, que es como el pasillo vocal, ajá. y se ralentiza. ¿Instrumentos? No, con instrumentos, pero con una lírica ya. Con letra y claro, todo. Que hasta ese momento no tenía letra. Era solo música y danza. El bambuco le da la letra. Bien, ¿no? Perfecto. Entonces se divide el pasillo fiestero, uh-huh. el pasillo era de bailar. Le metería un comentario respecto al pasillo fiestero. Está muy bien. Yo te pedí que no. Continuemos. Está bien. Y el pasillo más solemne, el pasillo más melancólico quizás. Bien. Este pasillo en 1877, cuando termina la guerra civil colombiana, ajá. salen dos agregados culturales colombianos para Ecuador, a pedido del presidente Veintimilla, que era el presidente en ese momento de Ecuador. Sí, Veintimilla. No. Vienen estos dos sí. y traen como este género del pasillo, ¿no? Ajá. Como parte de representación de lo que es la cultura colombiana, etcétera. Entonces traen este género del pasillo más vocal, ¿no? Con voz y más lento. Ok. Entonces los ecuatorianos ven y dicen, esto se parece mucho al San Juanito y al Yaraví, que son los géneros que vienen de lo indígena en Ecuador. Ajá. ¿No? Ajá. Tienen algo muy parecido, también porque están en tres cuartos, qué sé yo, tienen como cosas así, y por esa cercanía se empieza como a impregnar toda la música ecuatoriana del pasillo. A tal punto que en el siglo XX. Todo lo iban metiendo dentro del pasillo, digamos. Sí, todas iba esas como influencias. Confluyendo, ¿no? Sí. ¿Por qué el pasillo no pasó a ser parte del Yaraví o del San Juanito? Ni idea. Y viceversa. Viceversa sí pasó. Viceversa sí. Claro. Pero no al revés. O sea, el pasillo en general, como que se mantuvo como con su nombre, ¿no? Sí. Salvo en Venezuela que le dicen valse. Vale, Venezuela sí. también está, pero le dicen valse. Pero es más o menos lo mismo. Sí, claro. Es más o menos lo mismo. Bien. A partir de ese punto, el pasillo empieza a crecer a tal punto que es la música nacional ecuatoriana por excelencia. Claramente. ¿No? Sí. Y aparte está en todos lados en Ecuador. O sea, no es una música simplemente urbana, por ejemplo, como uh-huh. pasaría con el tango. Hay un pasillo serrano, un pasillo costero, un pasillo rocolero. ¿No? Ah, mira bien. Sí. Le mandamos un saludo a Rocola desde acá. Y el pasillo llegó a tal punto a ser popular que, bueno, las letras se referían a cuestiones melancólicas así del amor o melancólicas del terruño, de la ciudad. Nunca era una cosa festiva porque el pasillo género. Festivo ajá. quedó en Colombia. Ah, no mira. Se pasó a Ecuador por esta cosa de que era más parecido al Yaraví, a San Juanito. Entonces por eso A veces hay pasillos que son más conocidos. Hay pasillos para Guayaquil, por ejemplo, uh-huh, que son más conocidos que el himno de Guayaquil, ¿no? Apa. Entonces, la música de Guayaquil. Bueno, pero si usted me dice, por ejemplo, el himno del Chaco. No, bueno, está bien. Imposible. ¿Se entiende? Son muy poco conocidos los himnos de las provincias. Claro, sí, son poco conocidos y en general se construyen como músicas alrededor de la región que lo representan más. Uh-huh. Pero esto del pasillo tiene una cosa que es, el pasillo como género no es tan importante como cada canción del pasillo, ¿no? Como que cada canción es muy emblemática y hay canciones súper importantes, ¿no? Entiendo. Como el pasillo tal. Por ejemplo, el pasillo Guayaquil de mis amores, de Nicasio Zafadi, que es uno de los primeros músicos que empiezan a difundir el pasillo. Sí, sí. Es como el himno de Guayaquil. Bien. ¿Viste? Esto todo el mundo entiende que... Claro. Entonces, esa es como la música de la región y... ¿No? Ahí viene. Pensemos que esta composición. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar. Y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil. Mire qué bonito, ¿no? No lo tenía este tema, pero ni cerca le pasé al pasillo, me parece. Y igual nunca transité parecido, este pasillo. Es parecido a, qué sé yo, otros géneros de sí, hay, pero, valsísticos, ¿no? Sí, como de Sudamérica. Sí. No tiene la cosa de vals peruano cajoneada, medio afro, sí, porque no, la percusión afro no llegó a Ecuador como en otros lados. No fue un centro tan importante de afluencia africana. Quizás por eso es que no hay tanta percusión en la música. Prevalecieron otras cosas. Sí, prevalecieron otras cosas. Más españolas, más quizás autóctonas. Claro, más de la originarias. Canción. Pero me recuerda algunas cosas, por ejemplo, de Cecilia Todd. Claro, ¿no? Bueno, tiene bastante relación con la música venezolana. La música venezolana es otro tema importante, así como grande, que recibe mucha influencia de lo español, uh-huh, pero del lado no tanto del coplerío, sino más de la influencia árabe en España. Claro, ¿no? Del sur de España o lo que claro, sería Málaga, por ahí. Toda esa parte que estuvo mucho tiempo ahí como conquistada. Granada, Sevilla. Claro, por los mormones. Por los moros. Sí. Bueno, por ahí viene como la reminiscencia venezolana. Y este tipo Zafadi, Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez Mora conforman el dúo ecuatoriano, que es como el primer dúo que hace difusión del pasillo, ¿no? A principios del siglo XX empiezan a hacer las primeras composiciones, y con ellos las letras del pasillo, como son dos referentes musicales, ya empiezan a pedirles a poetas ecuatorianos que les escriban letras. Claro. Entonces las letras, por ejemplo esta es de Lauro Dávila, ya empiezan a tener como una característica mucho más rica, más desarrollada, mucho más con más, ¿cómo decirlo? Más con metáfora, con una búsqueda. Sí, y mismo profunda. Desde la métrica está es mucho más perfecta, digamos, tiene como mucha más relación de versos, de estrofas, ¿no? Como que está mucho mejor armada, como es el caso del tango. Claro. ¿Qué sé yo? Los textos en el tango siempre son como muy perfectitos, nunca hay acentos corridos. Siempre está como todo bien adentro, sí, de la regla métrica de la poética. Lo mismo pasa con el pasillo, por esto mismo, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo, ¿eh? Y estos son como los dos primeros así grandes exponentes del pasillo. Después, en el 38 nace un tipo que sería... ¿Me repite los nombres? Estos son Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez Mora. Bien, ¿sí? Zafadi y Mora. Zafadi y Mora, Ibáñez Mora. El siguiente exponente así importantísimo y el último que va a tener el pasillo ecuatoriano es Julio Jaramillo. Ajá. Julio Jaramillo es el cantor que está en actividad entre el 50 y el 78, que muere en el 78 Jaramillo de cirrosis. Epa, que es el Luca Prodan ecuatoriano. No sé, es como solo más como el muerte, Gardel, ¿no? Para mí es más como el Gardel, claro, digamos, porque cuando muere el tipo se arma, como en Ecuador se arma un luto tremendo, ¿no? Mm. Porque es la voz de Ecuador durante mucho tiempo, el chabón. Y entonces, entre el 60 y el 70 es la época de oro del pasillo ecuatoriano, y Escaramillo es el que hace el pasillo rocolero, ¿no? Como el pasillo de la rocola, ¿no? El pasillo empieza a grabar muchos discos, eso es lo que tiene. Jaramillo es un tipo que empieza a grabar. La Mona Jiménez. Está en el momento ese en el que se graba todo, en todos lados, y hay un disco de Jaramillo en todas las casas, y te juntás y pasás un tema de Jaramillo. ¿Entendés? Bien, estaba ahí, a la orden del día musical. Claro, el tipo estaba a la orden del día. Te cuento una anécdota sobre esto. Bien. Actualmente se sabe que su producción musical, la de Jaramillo, ronda los 400 discos. Aunque lamentablemente en Ecuador no se ha podido contar con un registro completo de su obra, por lo que muchos de sus discos son desconocidos ahí mismo. Ajá. El guayaquileño Alfredo de Anderica, coleccionista ecuatoriano, cuenta que a un amigo en Japón lo llevaron a visitar el club de fans de Julio Jaramillo, en Japón. Claro, los japoneses tienen un club de fans para todo. Un cantante japonés que no hablaba español interpretaba fonéticamente el tema Nuestro Juramento. Ajá. O sea, solo con la fonía. Sí, sí. Entendía lo que cantaba ese muchacho. Ese club pertenece Yoshinori Yamamoto, quien con más o menos 4.500 grabaciones es el mayor coleccionista de Jaramillo en el mundo. O sea, un japonés. Con 4.500 grabaciones. El segundo es un mexicano con 4.000 grabaciones. El tercer coleccionista es un venezolano con poco menos de 4.000. Y el cuarto, bueno, es este Alfredo Anderica con 3.802. Que deben, cada tanto se deben juntar a jugar al truco mientras escuchan a Jaramillo. Claro. Afirma y cuenta que Jaramillo durante sus 23 años de vida artística grabó más de 5.000 canciones. Su primera grabación de tinte político fue la Marcha Guevarista. Epa. En honor a Carlos Guevara Moreno. Ajá. En 1955, de la cual se editaron solo 12 discos para distribuirlos en emisoras radiales. Ah, no al Che Guevara, a otro. No, Guevara. No. A este Carlos Guevara Moreno, que no sé bien. No sabemos bien. Bueno, cuestión que el tipo empezó como a grabar así una barbaridad. Y no solo grabó en... Digamos, empezó grabando obviamente en Ecuador, porque era su país de origen, sino que también grabó en México, en Argentina y en Venezuela, en España. O sea, hay como obra de Jaramillo por todos lados. Bien. Y además el tipo era un compositor, o sea que el tipo escribía temas. Y era muy groso. Si querés, Campana, ¿me pasás el tema de Jaramillo que tenemos por ahí? Este es un pasillo famosísimo. Ajá. Yo cuando llegué a Ecuador y conocí a la mamá de una amiga en la que nos quedamos en la casa de ella. Ajá. Me dijo, ¿conoces el pasillo? Y yo dije, no. Y me pasó este. Pasillo Sombras. Cuando tú te hayas ido, volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré cirilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Ahí estaba el pasillo. Muy bueno, sombras. Está Jaramillo. Muy ¿viste? Bueno. Este estilo. Sí, sí, pero además, como que la onda o el estilo es como bien agudo, ¿no? Sí, es más atenorado. Atenorado, sí. Sí, sí, sí. Es bien... No sé por qué vendrá... Le hace acordar a Campana a Manzanero. Claro. Que es... Yo creo que... Pero Manzanero es más como nasal, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero... Va por ahí también como el estilo. Más que el timbre de la voz, que entre cada persona es muy diferente. Es un poco abolerado, ¿no? En ese sentido. A mí lo que me gusta quizás del pasillo, que no me gusta, que no tiene el bolero, o que es, en realidad sí tiene el bolero, que es la cosa medio como de la percusión como de fondito. Claro, eso a mí del bolero, te soy sincero, no me gusta. No, no va. Esto me gusta porque es más como una formación así, cuerdas, cámara, y la percusión está más en la guitarra, ¿no? Como esa cosa. A mí me resulta una cosa así como muy delicada. Sí, sí, muy, sí. Muy romanticona, muy... sí. Podría ser como... Pero no es empalagoso, más, ¿no? Claro, el bolero es como empalagoso. Sí, ¿no? Sí, tiene un poco... Está en cuatro igual el bolero. Sí, sí, son géneros totalmente diferentes, pero dentro de lo que es como el... la connotación, digamos, de las músicas apunta medio para el mismo lado, pero para mí el pasillo tiene como una sutileza un poquito más interesante. Me gusta ahí el melismático. Andalucía era la ciudad que me Andalucía, faltaba nombrar, claro. Como también proveedora de ese tipo de música, sobre todo de modismos. Sí, de la manera de la voz, de cantar así medio como... No le voy a hacer acá, pero en algún momento... Sí, sí. ¿Ah? Como ese melisma vocal. Claro. Sí. Muy bueno el tecnicismo melisma, ¿no? Como cantar... Bordeadura. Sobre una misma vocal, varias notas. Ese es un melisma. Bien. Así es. Bueno. Sí. Enseñando... como el 1 de octubre nacía en el 38 Jaramillo, en cierto momento Ecuador decidió declarar a ese día... el día del pasillo ecuatoriano mediante el decreto ejecutivo 1118. Perfecto. ¿Sí? Entonces el 1 de octubre es el buen día del decreto pasillo. Ese. Así como estuvo Jaramillo, hubo otros que, bueno, no fueron tan importantes a nivel de producción o de como de difusión. Claro. Pero que son grandes cantores y que vale la pena escucharlos, como Enrique Espín Yepes, los hermanos Minio Naranjo, y bueno, el dúo Benítez Valencia. Quiteños, muy, muy lindo dúo. Muy bien. Los Brillantes, los hermanos Villamar y Carlota Jaramillo. Carlota Jaramillo, que yo no encontré la relación entre Carlota Jaramillo y Julio Jaramillo. Si alguien la tiene, de los que están escuchando, y me dicen, era la mamá, era el tío, no sé. No encontraste un parentesco, no encontré parentesco ahí a partir del no, apellido. No, pero y los dos cantan. Uquiza, Uquiza, sabe, ¿no? ¿Quién sabe, no? Tiene claro, puede ser un apellido súper difundido. Como Mamani. En Bolivia, o González y Pérez acá, y así. Cuestión que Carlota Jaramillo es la llamada la reina de la canción nacional, o reina del pasillo ecuatoriano. Muy bien. Así que... Un Jaramillo varón, una Jaramilla mujer. Jaramillo, mujer. Una Jaramilla. Y dedicadas al pasillo. Está muy bien. Sí. Está bien. Así que, ya que nos pasamos 2 minutos y medio. Sí, sí. Bueno. Nos colgamos en el pasillo. Vámonos con ese tema. Bien. ¿No? ¿Cómo se llama el tema? Aquellos ojos, cantado por Carlota Jaramillo. Muy bien. Así cierra entonces la columna del día jueves. Tomás Cavado trayendo el pasillo ecuatoriano. Ah. Escuchar la exponente ecuatoriana. Y recuerden ese apellido, Jaramillo. Hasta mañana. Pensar que aquellos ojos agonizan, convertir mi existencia en un martirio. Pensar, y sin embargo esa es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Pensar, y sin embargo esa es mi sino, tortura cruel y un cruel delirio. Pensar que aquellos ojos han... Thank you.